digamos, es un día con, digamos, es mucha emoción, la verdad, hasta se me cayeron algunas lágrimas. Para nosotros es el comienzo de una gran proyección que tuvimos durante todo el año y de algo que sabemos que es la solución para esta pandemia que estamos viviendo. Así que para nosotros es un día histórico y es con toda la emoción y con toda flor de piel. Me imagino que esto le cambia por lo menos el escenario a los trabajadores del área de salud, que son los primeros que van a recibirla y que han sido los que más se expuestos en todo el año a esta situación. Nos cambia principalmente, obviamente, al personal de salud, que es el que ha estado siempre en el frente de batalla, y por eso en general hemos comenzado por, se ha comenzado por las áreas más críticas, que en este caso es, son las áreas de terapia intensiva y de emergencia del Cuenca, y también el área de emergencia del Marcetti. Pero obviamente el personal de salud ha sido el que ha puesto mucho el pecho y el que ha estado más expuesto, con lo cual esto lleva a que es una solución principalmente para ellos, pero también es una solución para toda la población. También hay que entenderlo desde ahí. Comenzamos por el área de salud porque es el área que está más expuesta, pero es una solución para toda la comunidad de Cañuelas y de Argentina en general. ¿Qué le dice la gente que está sobreinformada y los medios de comunicación hablan y hablan tanto de esta vacuna, que es rusa, que no es rusa, que sirve, que no sirve y demás? ¿Por qué tiene que vacunar? Tiene que vacunarse porque sí tenemos comprobado que tiene una efectividad, digamos, que genera anticuerpos, por eso lo que significa que genera anticuerpos en más del 92% de la población, con lo cual esos anticuerpos son los que me van a defender contra el virus o que me van a defender para una enfermedad complicada, ¿sí? Entonces va a pasar como una gripe, entre comillas. Entonces hay que vacunarse porque es como todo el resto de las vacunas, que está dentro del calendario nacional de vacunación en el caso de Argentina, que tenemos un calendario muy amplio, es uno de los países que mejor calendario de vacunación tiene en el mundo, y siempre las personas, digamos, que están dentro del Ministerio de Salud de la Nación son las personas que siempre han proclamado por este calendario de vacunación, con lo cual tenemos que confiar en esta situación y hay que llevar adelante la vacunación. Hoy tenemos la vacuna de Sputnik, sea ruso, sea de donde sea, es la vacuna de un laboratorio que se llama Sputnik, y durante todo el año iremos teniendo el resto de las vacunas, porque tiene que ver con que un solo proveedor no nos puede dar todas las vacunas, así que hay que confiar.